Y resplandece con hermana Isabel Santiago. Levanta tu rostro, mira el Calvario, que aquel que murió. Señor Padre eterno, te damos gloria, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, por este día maravilloso, Dios. Gracias, Señor, por esta audiencia, Dios mío, Señor, que has de estar, Dios mío, conectado, Señor, en esta emisora como llama de fuego a tu vida, Padre amado. Señor, te damos gloria, Padre amado, Señor, por los hermanos, Dios mío, que están enlazados, Señor. La emisora de nuestro hermano Denis Vélez, Dios mío, un solo cuerpo a su audiencia. Dios le bendiga, gloria y honra al Señor. Padre, te pedimos, Dios mío, que estas palabras que tú has puesto hoy en mi corazón, Dios mío, Padre amado, podamos discernirla, Dios mío, Padre amado, podemos, Dios mío, Padre amado, trazar según tú me la das, Jehová. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, noble, nos sustente en esta tarde. Señor, mira mi debilidad, Dios mío, Jehová. Padre, por mi fuerza no hubiese estado en este lugar, pero tu poder se ha perfeccionado en esta hora, Jehová, y a ti te damos la gloria, Dios mío, a ti te damos honra, Señor. Padre, te pedimos que por esta palabra tú sanes, Dios mío, tú levantes, tú des fuerzas nuevas, tú anime a tu pueblo a seguir caminando, Dios mío, Señor. Yo te pido, Padre amado, por la familia, Señor, aleluya, de Puerto Rico, Jehová, que está celebrando, Dios mío, un comienzo navideño, Jehová. Padre amado, yo te pido, Señor, que tú traigas bonanza a cada hogar, Señor. Padre, mira las familias que están pasando, Dios mío, Señor. Padre, por esta pérdida de un familiar en estos días. Oh, yo te pido fortaleza. Yo te pido consuelo, Dios mío, Señor. Que tu Espíritu Santo se pase, Jehová. Oh, Dios mío, la niñez, Señor, guárdala, Dios mío, Jehová. Llégate a los hospitales, Señor. Llégate a las cárceles, Padre amado, Dios mío, Señor. Padre, mira los corazones, Dios mío, que en esta época navideña, Señor, le entra mucha nostalgia, Jehová, le entra muchas preocupaciones, Dios mío, Señor, muchos sentimientos encontrados, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú traigas bonanza a su vida, Jehová, que tú los abraces, Padre, en esta tarde, Señor. A ti damos gloria, Señor, a ti damos honra, Padre amado, Señor. Paséate, unge mi garganta, Dios mío, que podamos llevar este mensaje sin dificultad, Señor. Y a ti te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, gloria al que vive. Ay, Dios es bueno, amado. Dios es más que maravilloso. Gloria al Señor. Hemos pasado unos momentos, gloria al Señor, de regocijo. Hemos pasado por momentos duros, gloria al Señor, pero estamos viendo la mano del Señor. Dios le bendiga, amén. Este es el ministerio, levántate y resplandece. Yo añoraba ya, yo deseaba, óigame, amado, estar en este momento, en este lugar, ya que el miércoles pasado pues llegó una situación que yo clamé, Jehová me escuchó, amén. Cuando uno le pide a Jehová, Jehová, necesito que tú nos supla, amén. Así el Señor nos hizo, nos suplió, pero tuvimos que quedarnos 6 días en un hospital cuidando una persona, y estamos viendo la mano del Señor. Ayer le dieron de alta, amén. Le damos gracias al Señor por esas oraciones, amén, porque Dios la levantó. Gloria al Señor, una persona que iban a entubar, gloria al Señor, le pusieron máscara, vive Dios, aleluya, para darle una terapia para que le llegara la oxigenación al cerebro, amén, y los pulmones pudieran responder. Pues Dios obró de manera especial, una señora de 90 años, amén. A Dios le damos la gloria porque la puso a mi cuidado, amén. Y Dios ha obrado de una manera especial. Dios bendiga a esa familia porque han bendecido mi vida, amén. Así que Dios bendiga a las personas, amén, que están pasando por un momento como estuve pasando yo, necesitando la mano, oh, de mi Padre Celestial, amén. Y estaba la escasez, pero Dios suplió, y a Dios le damos gloria por eso, amén. Entonces, nosotros pertenecemos a la iglesia Eres el Fuego que me quema, gloria al Señor. Nuestros pastores, Luis del Valle, gloria al Señor, y nuestra preciosa pastora Iliana Herrera. Saludo a la iglesia de Eres el Fuego que me quema, tanto de Calle y de San Juan, de Junco, gloria al Señor, y las que se sigan levantando, amén, que Dios ya las conoce. Así que le damos saludo también a nuestra familia, a Canaima, a Loren, gloria al Señor. Que Dios le bendiga, gloria al que vive, poderoso es el Señor. acá, gloria al Señor, nos va a tirar una foto también, gloria al Señor. Tenemos que salir bellas y preciosas, amén, porque esto es para el mundo entero. Así que en esta tarde traemos una palabra, óigame, amado, no porque yo me la inventé, gloria al Señor, porque nos gusta traer la palabra que Dios quiera, amén. Yo no voy a predicar, gloria al Señor, un mensaje de refrito, ni de microondas, gloria al Señor, y menos de los profetas que hay por ahí de cartón, de Walmart, como uno les llama, amén, que están profetizando así a lo loco, gloria al Señor. Yo le pedí al Señor un mensaje, amén, y Dios así le ha placido, me ha dado un mensaje que posiblemente usted lo escuche, que sea fuerte, amén, pero es un mensaje que va a Dios a hablar a nuestra vida, amén, porque yo vengo acá con la espada nada más, gloria al Señor. Y lo que Dios tenga es porque lo está poniendo en mi corazón, lo ha puesto en mi boca, en esta hora, en mi espíritu, para yo traerles una palabra que me ha edificado, una palabra que tan pronto la soñé, me puse en contacto, gloria al Señor, con la palabra, y eso es lo que estamos recibiendo, amén, de que es hora de provocar un terremoto con nuestra oración, gloria al Señor. Así que la palabra que vamos a traer se encuentra en Ezequiel 37. Y usted, ¿verdad?, si nos está sintonizando, ¿verdad?, a través del internet o del teléfono, las personas que tengan su internet, ¿verdad?, y quieran pues ahora usar su método de teléfono, de un número de teléfono, puede hacerlo a través del 716-748-0172. Y así, pues, si usted su internet es limitado, pues a través de una llamada, pues ya eso no se lo cuentan. Así que usted puede también escucharnos a través de una llamada telefónica, amén. Si usted necesita la oración, pues también así lo puede hacer, gloria al Señor, dirigiéndonos al número de teléfono 787-444-9981, gloria al Señor. Y acá están pues los presidentes de la emisora, y ellos con mucho gusto pues estarán recibiendo su petición en esta tarde, gloria al que vive. Adoramos al Señor. Pues mira, quiero testificarle algo antes de entrar a la palabra. Veníamos ahora, nos echamos una hora en el trayecto de ahí, del cruce de Trujillo hasta donde está la emisora, gloria al Señor. Pero si usted supiera, amado, que yo venía guiando con una guagua apagada. La guagua se me apagaba, le bajaban todas las señales, se apagaban todas las luces, se apagaban, las flechas se bajaban, la guagua quedaba como sin aliento de vida. Y yo, Señor, Dios mío, necesito llegar a la emisora, Padre, van a ser las 6, permíteme llegar. La guagua de momento salía encendida, me daba jalones. Yo, Dios mío, Señor, me bajé en un momento, le eché agua, pero volví y me daba los jalones. Y en un tapón, amado, que yo decía, Dios mío, no permita que yo me quede en este tapón. Porque para colmo, también el celular se fue 10:07. Y yo decía, wow, vamos a ministrar una palabra que tiene que ver con un pueblo seco, un pueblo que aparenta tener vida, pero su vida espiritual se ha secado y sus huesos se han secado, su esperanza se han secado. Yo decía, Señor, no permita que mi guagua muera, no permita que mi celular en este momento muera, Señor. Padre, yo tengo una palabra que tú me has dado bajo un tema provocando que mi oración ocasione un terremoto, Señor. Y en esta hora estremece, Dios mío, este vehículo que pueda llegar hasta la emisora, mira, amado. Y aquí estamos, gloria al Señor, sin añadir, sin quitar de la experiencia que acabamos de tener, conduciendo una guagua en un tapón, y de momento esa guagua se apaga, y así mismo apagada, ella se movía y volvía y prendía, pero verdaderamente, gracias Señor. Gracias al Señor, que pase de cuando se acabe el programa, no sé, pero ahora yo estoy acá y vamos a declarar una palabra que va a estremecer, gloria al Señor, lo que se ha afectado en ese vehículo, y va a permitir que yo llegue a mi casa nuevamente, amén. Así que esto te lo testifico, gloria al Señor, para que nos acerquemos confiadamente al trono de Jehová, donde alcanzamos el oportuno socorro, amado. No todo está perdido, gloria al Señor. Yo no sé si te han dicho una palabra negativa, gloria al Señor, pero es el momento de tú contrarrestarla con una palabra positiva. No puedes dejar, amado, que las palabras que corrompen las buenas amistades, las buenas relaciones, invada nuestro territorio, afecte nuestra vida espiritual con Dios, porque tenemos un amigo, amén, porque tenemos una amiga, porque tenemos un familiar, y una palabra negativa de ellos nos paralice. Pues no, mira, se acabó. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús todos esos comentarios que llegan en esta época navideña, amén, que es cuando más los sentimientos florean y empiezan los comentarios y comienzan los sentimientos, que no está aquel, que no está aquella, que se fue, que murió. Mire, no, amado, hay que recordarlo, sí, porque no es malo, mire, pero es bueno que usted en medio de su dolor siga caminando, gloria al Señor, porque todavía le queda un camino, amado, todavía nos espera el 2014, si así el Señor lo permite, y si Cristo viene, mejor. Mejor, amado, gloria al Señor. Si el Señor nos coge en esta hora, yo le digo, mira, Padre, heme aquí. Yo trabajé para que los míos reciban la salvación. Y nos duele, amado, pero estamos viendo cosas bien sorprendentes. Yo digo, wow, la iglesia está convirtiendo como los políticos. Una guerra, pero yo no voy a mirar eso, porque yo lo que vine es a traer una palabra. Lo que pase allá, allá Dios le va a pedir cuenta. Gloria y honra al Señor. Vamos a comenzar esto, amado. Dice la palabra en Ezequiel 37. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el enrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, seco en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, santo y poderoso, y dile, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviré, y sabré que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Santo y poderoso, yo siento algo, yo siento un calentón de la cabeza a los pies, amado. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dirá al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Padre eterno, te damos la gloria. Te damos honra, a ti damos gloria, Padre amado. Óigame, amado, gloria al Señor. Comenzamos diciéndote, gloria al Señor, que hay un llamado, gloria al Señor, sobre la vida de Ezequiel. Ezequiel, un hombre que estaba en cautiverio, gloria al Señor. En esa gran, óigame, amado, estaba bajo el imperio babilónico, gloria al Señor. Estaba también siendo oprimido, gloria al que vive, pero Ezequiel no era cualquier persona. Dios lo escoge, gloria al Señor, para profetizarle a un pueblo que se había corrompido, amado. Un pueblo que habían perdido las esperanzas. Un pueblo que estaba en un destierro, gloria al Señor. Estaban, óigame, amado, derrotados, gloria al Señor. un pueblo que ya se sentían sin vida, sin espíritu, sin aliento. Gloria al Señor. Y Jehová le está mostrando a este hombre la condición espiritual del pueblo. ¿Qué te quiero decir bajo esta palabra que Dios nos ha dado en esta hora? Que tu oración puede estremecer, gloria al Señor, las vidas que están cautivas, que están sin fe, sin esperanza, muertas en delitos y pecados. Gloria al Señor. Una oración poderosa que tú hagas a favor de ese pueblo que está cautivo puede ser efectivo. Gloria al Señor. ¿Y por qué yo traigo esta palabra? Pues mira, yo tuve un sueño hace una semana y media, donde yo me encontraba en un culto evangelístico y yo iba a llevar el mensaje. Se me da la parte y cuando yo empiezo a saludar a la iglesia, amado, a la iglesia, y le digo: Dios le bendiga, oigo totalmente un silencio del pueblo. Y yo digo: oh, pero será el micrófono que no se escucha. Y vuelvo y le digo al pueblo: Dios bendiga. Y el pueblo en una indiferencia para conmigo. Gloria al Señor. Y yo decía: bueno, ¿qué le pasa a los hermanos? ¿Qué le pasa al pueblo que no quiere adorar, que no quiere decir amén, que no quiere responder a una bendición que se le está enviando? Y yo pues seguí adorando al Señor y yo adoraba, pero el micrófono tenía como un pequeño problema que no me permitía usarlo en ese momento. Y yo me muevo de un lado a otro adorando al Señor. Era algo poderoso lo que yo estaba presenciando, era algo bien impactante. Y vamos a predicar del Valle de los Huesos Secos. En ese momento, en ese culto evangelístico, yo iba a predicar esta palabra. Pero yo tengo un lazo, y ese lazo de los que uno usa para el cabello se me rompe. Y yo quería traer una ilustración con ese lazo, pero el lazo se me rompió. Y yo le digo: Dios mío, se me ha roto el lazo, Señor. Y ahora no tengo para predicar porque yo no voy a usar algo que está roto. Y una hermana me dice: mira, Isabel, toma este lazo, usa este lazo. Y aquella voz me dijo audiblemente en el sueño, yo escuchaba aquella voz potente que me decía: no, usa el lazo roto. Pero una voz fuerte, amado: el lazo roto, Isabel. Y yo dije: el lazo roto, no, es que Dios quiere que yo use el lazo roto. Pues ¿qué pasa? Yo sigo adorando y sigo adorando y sigo adorando. Y me llega esta persona, que no vamos a mencionar su nombre, amén. Me llega este personaje y me da una Barbie, una muñeca Barbie. Y yo digo: pero ¿y para qué yo quiero una Barbie? Y una hermana viene y me dice: ah, pero mira, yo también tengo una Barbie. Y la saca de la cartera. Y yo digo: pero ¿qué tiene que ver la Barbie con el mensaje, Canaima? ¿Pero qué es esto? Un lazo roto. Ahora tengo una Barbie desnuda. No tenía ropa aquella Barbie. Y yo digo: pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Y comienzo a caminar a buscar la revelación. ¿Por qué ahora yo tengo un lazo roto y una Barbie? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Muéstrame qué es lo que está pasando, porque no entiendo lo que me está pasando en este momento. Mira, amado, eso fue fuerte. De momento el Señor me dice: mi sierva, óigame, enfócate. Mire, yo lo estoy testificando porque fue mi experiencia. A mí no me profetizó hombre, a mí me profetizó el mismo espíritu. Me dijo: Canaima, mi sierva, enfócate en mi palabra. Desenfócate de la mirada de los hombres. A ti te escogí yo. Aunque no te crean, yo te escogí. Para este tiempo te escogí, mi sierva. Mira, amado, eso era bien, una cosa bien, bien fuerte, amado. Usted sabe cuando se le ministra, que usted se estremece, usted llora, y aquella bendición había caído sobre mi vida en aquel culto. Gloria al Señor, y Dios hablándome, y yo le digo: Señor, ¿qué tú me estás diciendo? Que no te creen, pero yo te escogí, Yo te escogí y vas a ministrar ahora mi palabra. Y ese lazo roto que tú tienes es la condición de mi pueblo, que tiene los lazos rotos, no intimidan. Y esa muñeca representa al pueblo que está desnudo. Oh, no tienen cobertura, no hay presencia en el pueblo. Mira, amado, y eso a mí me afectó tan fuerte, porque yo decía: Señor, yo no quiero ser parte de ese pueblo. Yo no quiero ser parte de un pueblo que aparenta tener vida y está seco por dentro, que no tiene relación contigo. Esta palabra corta para mí como corta para allá y a donde yo la lleve, amado, porque yo no me voy a callar. Que me voten, que hablen de mí, que hagan lo que quiera, pero el Señor me ha hablado claro: no te van a creer, pero yo te voy a respaldar. Y si Dios me respalda, mire, lamentablemente a mí no me importa los comentarios que hayan, porque yo sé quién me llamó. Estoy bien segura que mi oración está estremeciendo los cimientos de mi vida, amado. Está estremeciendo los cimientos, el fundamento de mi vida, que es Cristo Jesús, que está dentro de mí, es su Espíritu Santo, y me está estremeciendo a ser una mujer diferente. Gloria al Señor. Y así como se llamó a Ezequiel, Dios está llamando un hombre y una mujer que se atreva a declarar las cosas tal y como son, amado. No es que estemos pendientes a cómo vino la persona, no es que estemos pendientes a lo que hablaron, no, no, no, es la palabra lo que hace que el hombre se transforme, es la palabra lo que hace que el hombre coja vida, es la palabra lo que hace que el hombre, mire, se restaure. Gloria al Señor, amén, aleluya, se levante. Porque en este tiempo, ¿sabe qué? Que la guerra se hace fuerte. La guerra, mira, amado, es fuerte para aquellos que están haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor tenía un plan y un propósito para con su pueblo de Israel. Y hay una promesa en esta palabra, óigame, amado, por un evento que ellos estaban esperando, gloria al Señor. Pero en ese momento era la condición del pueblo. Este pueblo dice que ellos se sentían así porque habían perdido las esperanzas. Se habían cansado, oh gloria al Señor, de luchar. Estaban siendo sitiados. Estaban siendo conquistados. Aleluya. Sus territorios estaban siendo conquistados. Sus mujeres estaban siendo muertas. Sus hijos estaban siendo muertos. Gloria al Señor. El hombre estaba siendo llevado cautivo, oprimido. Gloria al que vive. Ya no le quedaba esperanza. Ya se sentían morir, de fallecer, gloria al que vive. Y Dios, siempre que hay una vida en apuro, en desaliento, gloria al Señor, va a escoger un vaso, va a escoger aún sea una piedra para hablarle. Mira, ayer una mujer que no le sirve al Señor, como usted y como yo, amén, que hemos hecho acto de que sí hemos aceptado al Señor, amén, de confesión, de arrepentimiento, me dijo: mira, Isabel, lo tuyo lo tiene el Señor, a ti Dios te suple. Mira, verdaderamente, oye, esa mujer estaba fijándose en mí y me dijo: a ti Dios te sorprende. Mire, fue la misma voz de Dios. Usted sabe que esa palabra a las 11 de la noche, donde yo estaba cansada ya, 6 días, 24 horas en un lugar donde hacía frío, donde estábamos con una paciente que yo decía: Señor, no permita que se muera conmigo, dale vida, que si va a fallecer, que sea en otro momento, pero no ahora, Señor. Le hicimos el plan de salvación, gloria al Señor. Ella en su estado, amén, ella aceptó al Señor, gloria al que vive, pero yo, Señor, no lo permita que ocurra conmigo, amén. Porque no estábamos preparadas para recibir una noticia que la persona que estábamos cuidando falleció. Pero mire, Dios nos escuchó, amén, que lo que nosotros declaramos con nuestra boca, óigame, amado, tiene poder. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, amado, con la palabra que nosotros vamos a decir. porque en nuestra boca está la vida y en nuestra boca está la muerte. Gloria al Señor. Por eso tenemos que comenzar a declarar palabra en este 2014, amado, palabra de bendición. Yo no sé si lo que te ha pasado de este día para atrás fue algo muy fuerte, fue un momento bien de que tú dices, Dios mío, pero ¿qué pasó, Señor? No tengo fuerza, ya yo creo que yo no llego al 2014, pero dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve. Mira, amado, que aunque venga la tormenta, que venga lo que venga, su esperanza no va a morir, no se va a secar, porque dice que el árbol que se seca es cortado y para lo único que sirve es para leña. Pues usted y yo que hemos creído, de aquí no nos van a arrancar. Gloria al Señor, seguiremos cimentados, gloria al Señor, sobre la roca que es Cristo Jesús. Esta condición de este pueblo, ¿sabe por qué era? Porque habían dejado de intimidar, los lazos, la estrechez, la comunión con Jehová. Óigame, amado, estaba rota, no había dirección, no había palabra. ¿Por qué? Porque el hombre cuando se corrompe, hay ausencia de Dios, no hay presencia de Dios. Por eso la palabra nos dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Y qué bonito es que usted haga a Jehová su habitación, al Altísimo, óigame, amado, que sea su habitación. Dice más, dice que ninguna plaga tocará tu morada, amado. Cuando hacemos a Jehová nuestra habitación, cuando nos escondemos en Él, cuando Él es nuestra protección, Él es nuestro sustento, cuando intimidamos con Jehová. Posiblemente usted esté como yo, que yo no estoy a 100, pero estoy aquí, gloria al Señor. Porque si te digo que estoy en 100, me hago mentirosa. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Y en mi iglesia me han visto llorar, en mi iglesia me han visto humillarme, gloria al Señor, y derramar mi alma delante de la presencia del Señor en aquel altar. Pero no hemos retrocedido, no nos hemos quedado en mi casa llorando porque sí, no, amado. Hemos ido a la casa de Jehová, hemos peleado la buena batalla y aquí estamos declarando victoria, porque Dios lo escuchó, porque Dios escuchó mi oración, gloria al que vive. Entonces el problema que hay es que cuando nosotros tenemos una actitud de niño, cuando nosotros tenemos una actitud diferente a la palabra, ¿sabe qué? Que van a venir bombardeo, amado. Bombardeo de pensamiento, se va, óigame, amado, la duda nos va a invadir, la duda nos va a arropar, gloria al Señor, como arropó a ese pueblo. Ellos habían visto cómo Dios los bendecía una y otra vez, que las promesas de Jehová estaban ahí. ¿Sabe que mira, con esta palabra yo te quiero decir que tu esperanza no muera, que las promesas del Señor no han muerto? Cuando esta palabra a mí me lleva a ocasionar nuestra oración, nuestra actitud, nos va a llevar a qué? A que hay que provocar algo sobrenatural en nuestra vida, que hay que provocar algo sobrenatural en el ambiente, gloria al Señor. Pablo y Sila estaban allí en lo más profundo de aquella cárcel, y no en la cárcel de hoy en día, amado, que es un privilegio estar en las cárceles de Puerto Rico. No como las de las repúblicas, amado, que la gente pasa muchas necesidades. Las cárceles de Puerto Rico no es bueno para nadie. Claro está, nadie quiere estar preso. Pero mire, ellos comen bien, duermen bien, gloria al Señor, se les lleva palabra. Pero ¿sabe qué? Que en aquellos momentos que estaban estos hombres de Dios confinados, no había nada que los alimentaba más que su relación con Dios. Estaban siendo bien oprimidos, fueron azotados, gloria al que vive. Pero su actitud fue de adoración, su actitud fue de exclamar en el momento oportuno, su actitud fue que en el momento oscuro ellos vieron una luz, comenzaron a declarar palabra, comenzaron a estremecer aquel lugar. Dice que hubo un terremoto en aquel lugar. Vemos a un Pedro, gloria al Señor, que estaba también confinado. Y vemos un pueblo orando. Vemos una iglesia intercediendo. Vemos una familia clamando. ¿Sabe qué? Que aún cuando clamamos y vemos el milagro, no lo creemos. Mira qué tan confuso es esto. que cuando declaramos, Señor, la bendición, wow, pero ¿cómo es, Señor? Pero espérate, esto es real, wow. Mire, ¿sabe qué? Lo digo para testimonio, no para que me pida ahora porque ya se fueron. Canaima, le pedí $700 al Señor porque queremos empezar el año 2014 sin deuda. Y donde yo vivo, pues parece que como si fuera una urbanización de rico. Pero no es de rico. Nos está viniendo el agua de $204. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Pero nada, llegó y olvídate. Le dije, Señor, tengo la luz, tengo el agua. Y no quiero entrar el 2014 con este arrastro más. Mira, Padre, yo como hija, con la relación que yo tengo contigo, no es que yo me lo merezco, pero yo te pido misericordia para ponernos a cuenta, Señor. Mire, ¿sabe qué? Que Dios me suplió 1,500. Y a Dios damos la gloria, a Dios damos la honra. Verdaderamente le digo, Señor, gracias porque estremeciste en mi vida. Y esto no es que porque Dios me dio yo me acerque a Él, no, es que veo el favor de Dios. Y como la sierva que yo declaré que va a ser una mujer de Dios, le declaré, tú eres una mujer de Dios, tú eres una sierva de Dios, y yo voy a declarar que Dios ha de tratar contigo. Gloria al Señor. Me dijo, mira, a ti el Señor te sorprende. Dios te sorprende, a ti Dios, óigame amado, te sorprende. Y yo dije, wow, yo dije, qué palabra poderosa. Y es así, amado, la guagua, como le conté de un principio, apagada, y aquí hemos estado. Mire, porque a Dios le plació, porque yo declaré que lo que se aproxima para mi vida en el 2014, si el Señor me permite llegar, que no pase nada en mi vida, ¿verdad? Inesperado, y si pasa, que sea para irme con Él. Amén, gloria al Señor, porque tenemos que estar seguros que pertenecemos al reino de los cielos, no como este pueblo amado, no como personas que andan por ahí con un cuerpo, pero sin aliento, sin Espíritu Santo, haciendo y deshaciendo. No, amado, tenemos que estar seguros que estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo, que Jehová es nuestra habitación, que Él es nuestra morada. Gloria al Señor, que queremos pasar la eternidad con Él, poderoso el que vive. No podemos dejar que nuestra relación con Dios se seque. Mire, esto era una escena, amado, que aquello era un valle, aquello era un campo repleto, donde habían huesos secos. Mira que si la condición de estas personas que fueron en algún momento personas, de estos esqueletos que estaban en ese momento, era tan mala la condición que aún ni los perros podían comerse esos huesos. Eso es algo espiritual, pero para que usted vea la relación que había con el pueblo, que no había nadie que se le acercara, no había nadie que los pudiera ayudar. Cuando yo veo este panorama en el espíritu, amado, yo digo, wow, ni los perros lo pudieron lamer, ni los perros le pudieron dar un pedazo, ni los perros pudieron comerse un pedazo de aquellos huesos. Era la relación tan mala que estaban delante del Señor. Y yo digo, mira, así pasa con el hombre cuando está, óigame, amado, sin relación con Dios, que no ve nada, que nadie le ayuda, que nadie le sustenta, que todo es negativo. Así es el hombre cuando no tienes relación con Dios, que todo es negativo, nadie se le acerca. ¿Por qué? Porque hay que tener relación con Dios para que tú veas cómo las cosas te van a cambiar, para que tú veas cómo el panorama comienza a cambiar. Mira la diferencia de tener relación con Dios a no tener relación con Dios. En medio de aquel valle de hueso seco había un hombre con palabra profética, con una palabra poderosa, que aquello lo iba a estremecer, aquello iba a ocasionar un terremoto, iba a ocasionar un temblor en aquellos esqueletos, en aquellos huesos. Y sabes qué, que nos encontramos, vive Dios, aleluya, en un momento donde estamos viendo personas en la misma condición, y no nos atrevemos a declarar una palabra para no recibir un señalamiento, una acusación. No, amado, estoy llevando la palabra sin maltratar la vida, porque aquí no se maltrató la palabra, no maltrató a nadie, al contrario, le dio vida. le sopló aliento de vida el Espíritu. Por eso cuando el Espíritu lleva esta palabra, lo que hace es que vivifica al hombre, le da vida, gloria al Señor, lo levanta, lo rejuvenece, le da fortaleza, lo consuela. Por eso en esta hora, esta palabra es para consolarte, gloria al Señor, que si estás pasando por un momento, óigame amado, tormentoso, donde tú estás percibiendo que tu esperanza va menguando, que tu oración va menguando, que tu intimidad con Dios ya no es la misma, pero sigues amando a Dios, pues no esperes que llegues a cero, no, amado. En este momento, como tú y como yo, necesitamos reforzarnos, gloria al que vive. Por eso Dios nos dio esta palabra, amado, porque tú crees que Dios me dio esa palabra nada más para un pueblo, no, también para mí. Para decirme a mí, mira Isabel, no permitas que tu relación conmigo se rompa por ninguna situación. No permita que nuestra estrechez, amado, se rompan por algún comentario que tú estés escuchando. Porque nadie te apoye, porque nadie te respalde. Mire, gloria y honra al Señor por los que me aman, porque son muchos, gloria al Señor. Y mire, usted si no lo aman en estas navidades, mire, ámese usted, dése mucho cariñito, gloria al Señor, dése mucho amor y permita que esa palabra, gloria y honra al Señor, haga un efecto en su vida. Por aquí nos están llamando, amén, están enviando sus peticiones, gloria al Señor. Saludamos al evangelista Pachín, gloria al Señor, oración por la familia y por el ministerio, amén. Vamos a orar, gloria al Señor. Milagros Velázquez, gloria al Señor, oración, ya que el domingo tiene una parada de niños en contra del maltrato, amén, te felicito, gloria al Señor. Melina, oración por un empleo, amén. Vamos a estremecerlo, oiga, mi amado, usted me va a acompañar, gloria al Señor, cuando yo esté orando por sus peticiones, por las peticiones de los hermanos, usted se va a poner de acuerdo conmigo, gloria al Señor, y vamos a estremecer esos cielos, amado, porque sabe que la guerra no es aquí, la guerra fuerte es en esos aires, gloria al Señor, que nuestra oración tiene que estremecer, tiene que romper todo lo que esté de usted. Gloria al Señor. Daniel oró y dice que desde el primer día su oración fue escuchada, pero se tardó 21 días en que la contestara, llegara esa contestación. ¿Por qué? Porque había oposición. Pero lo tuyo está. Ahora lo que tenemos que clamar es para que baje y nos apoderemos, gloria al Señor, de lo que Dios tiene para nosotros. El Señor Collazo, gloria al Señor, te saludamos, amén. Dios les bendiga a cada uno. Oración por mi nietecito que está enfermo, gloria al Señor. Vamos a orar por nuestro hermano evangelista Pachín, gloria al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora, Señor, Dios mío, mira a tus siervos, Jehová, Padre amado, Señor, mira, declaramos, Señor, Padre amado, que su familia va a ser bendecida, Jehová, Padre amado, que tú estremeces los cimientos de su hogar, Jehová, para bendecirlo, para traer cosas nuevas en este año 2014, Padre amado, una relación, Dios mío, Señor, como nunca antes entre la familia. Los que no te conocen, Dios mío, Padre amado, este es el año de la bienaventuranza para ese hogar, Jehová. Este es el año, Dios mío, que tú comienzas a abrirle puertas, Jehová, que este ministerio tú lo vas a dar a conocer, Jehová, porque es tu nombre el que darás a conocer, Dios mío, a través de los labios de tus siervos, Jehová. Padre, yo te pido, Jehová, que tú suplas para su ministerio, Jehová, lo que le haga falta, Dios mío, Jehová, y que tú le des la revelación de tu palabra, que él con denuedo pueda declararla, que no tema, que no se intimide, porque tú estás con él como poderoso gigante, que aunque muchos no crean, que aunque muchos le hagan la guerra, Jehová, oh, tú estás con él como poderoso gigante, porque tuya es la guerra, tuya es la victoria, Señor. Padre, declaramos, Dios mío, Padre amado, de que este año es el año, Señor, de bendición para la familia del evangelista Pachín, Padre amado. A ti damos la gloria, Señor. Mira Milagro Velázquez, Jehová, en este domingo, Dios mío, Señor. Mira lo que tú has puesto en el corazón de tu sierva, Padre amado. Llevar una caminata, Señor, aleluya, en oposición a aquellos, Dios mío, que se levantan en contra de la niñez del mundo entero y en especial de nuestra isla, Señor. Ay, Dios mío, yo siento un río de agua de vida, Padre, fluyendo en esta hora. Yo te pido que tú cobra, Dios mío, Padre amado, a toda esa niñez, Señor, que va a estar caminando, Jehová, Padre amado, que seas tú su sombra, Padre amado, en medio de un sol caliente, Jehová, que tú los cubra, Padre amado, que tú pongas una nube, Señor, donde ellos vayan caminando, Jehová, que no se fatiguen, Padre amado, que tú les supla, Jehová, fortaleza, para que puedan llegar, que la familia se una, que ellos impacten, Dios mío, que ellos provoquen, Jehová, un terremoto espiritual en la familia, Dios mío, que muchos puedan llegar a ti, Jehová, que los que tienen pensamientos en contra de la niñez, Jehová, tú los redargullas, Padre amado, tú los paralices, Jehová, Padre, tú los inquietes, Dios mío, a venir a ti, Señor, aleluya. Bendice tu sierva, Padre, yo declaro sanidad sobre su vida. Rabasai. Ay, Jehová, yo declaro sanidad ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú fortalezcas sus piernas, Jehová. Ay, Dios mío, su planta de los pies, Jehová. Su espalda, Dios mío, Padre amado. Que ella pueda caminar y dar la milla extra, Jehová. Ay, Dios mío, que esto nos quede aquí, Dios mío. Que muchos se sigan llegando a ella, Jehová, para estar respaldando este ministerio, Padre amado. Esto que tú has puesto en el corazón, el querer como el hacer por nuestra niñez, Padre. En el nombre de Jesús, ay, Dios mío, a ti damos la gloria, Padre. Mira Melina, Jehová. Padre amado, tú dices, Dios mío, que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, Dios mío. Así como tú me has suplido, Dios mío, sin tener un empleo, Jehová, que tú abres puertas. Yo te pido para Melina, Dios mío, que tú abras puertas. Ella necesita, Dios mío, tener un empleo, Jehová, pero que no sea cualquier empleo, Dios mío, que seas tú abriéndole esa puerta, que ella pueda hallar gracia, Dios mío, Señor, en su superior. Dios mío, que ellos puedan hallar gracia en ella, Dios mío, Jehová. Oh, Padre amado, que tú la lleves a un lugar donde esté la necesidad, que ella pueda declarar una palabra sobre las vidas, Jehová. Que no con, ay, Dios mío, que no sea de oposición a ella darte la gloria, Señor. Y a ella, Dios mío, Señor, este trabajo, quitarle el tiempo contigo. No, Señor, canalízalo todo, Dios mío, a favor tuyo, Padre amado. Que ella pueda ser bendecida, Dios mío, en su trabajo secular, como en el trabajo espiritual, Dios mío, para ti, Señor, damos la gloria, Padre. Ay, el Señor Collazo, Dios mío, mira esta preocupación, Dios mío, por este nietecito que está enfermo, Jehová. Te pedimos, Dios mío, que tú pongas, Dios mío, tu mano en el área afectada, Señor. Tocamos ahora en el espíritu todo bronquio, Dios mío, Jehová. Yo te pido, Padre amado, que tú toques sus pulmones, Señor. Que tú, a Dios mío, como supliste, Dios mío, aliento de vida, Señor, en ese, ay, Dios mío, en ese valle, Jehová, que no tenía fe ni esperanza, Señor, habían fallecido, Dios mío, Señor. Así yo te pido, Padre amado, que tú bendigas a este niño, Dios mío, Señor, que tú lo animes cada día, Padre amado, que soples en él ahora fuerza nueva, que soples a él ahora, Padre, sanidad en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, Padre amado, Espíritu Santo, achégate a ese cuerpecito, es propiedad tuya, Dios mío, hasta mí reprendemos, Dios mío, toda enfermedad, Padre amado, es para tú glorificarte en esta hora, Jehová, es para tú glorificarte. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Eso está por tu palabra, porque tú venciste en la cruz del Calvario toda enfermedad. Aleluya. Nuestra hermana Mindy, te amo. Nos envía saludos. Dios bendiga ese ministerio. Gloria al Señor. Aleluya. El nombre ahora se me olvidó, pero yo sé que tiene que ver algo con unción. Y eso es gloria al Señor. Amén. Perdóname. libres por la unción del Santo. Óigame, amado, y eso es lo que ellos están declarando, liberación por medio de la palabra del Santo de Israel. Y a Dios damos gloria por ese matrimonio, por los hijos de nuestra hermana Mindy, por los hijos de nuestro hermano Joel. Que Dios bendiga esta familia, que Dios los prospere espiritualmente como físicamente, Dios mío, como monetariamente, Señor. Que lo que tú tengas para ellos, Jehová, tú lo lleves a cabo, Dios mío, Padre amado, Señor. Tú me has inquietado hace unos días, Padre amado, y en esta hora yo me tomo la libertad para decirle a mi hermana que Dios me muestra otro hogar, Dios mío. Llevo unos días con esa inquietud, Señor, que tú la llevas a otra vivienda, yo no sé cuándo, Padre amado, pero tú tienes todo bajo control, Jehová, o tú le vas a dar para ella ampliar, Dios mío, para restaurar su hogar. Pero yo sé que algo tiene que ver con el hogar, Padre amado. Así, Dios mío, Señor, que yo te pido que tú le supla todo lo que ella necesita, Jehová, y que este ministerio, libres por la unción del Santo, puedas tú abrirle puertas y llevarlo a un nivel de gloria, papá, más grande de lo que ellos se encuentran en esta hora, Jehová. José Hernández nos envía saludos y pide la oración por una media vigilia de fin de año. Gloria al Señor este miércoles. Gloria y honra al que vive. Amén. Es la iglesia Adonai, allá en la avenida Comerío en Bayamón. Gloria al Señor. Pues mira, gloria al que vive. No digo que vamos ahí porque no sabemos qué nos pueda estar pasando. Amén. Pero si Dios lo permite, el hermano que nos deje un teléfono por ahí, así yo pregunto, ¿verdad? Para llegar, porque me gusta estar en las vigilias, amén. Gloria al Señor, Dios se mueve de manera especial y Dios quiere eso, amado, que tengamos intimidad, gloria al Señor, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Yo no sé si usted lo percibe, pero la época navideña es cuando más ausencia hay del pueblo de Dios, amado. Cuando menos se intimida con Dios. ¿Por qué? Porque queremos dar por gracia a lo que recibimos, amado. Entonces queremos estar tan metido en todas las cosas de la cultura, amado, de estar con la familia, que si los regalos, que si para aquí, que si para allá, y lo menos que hacemos es tener ese encuentro con nuestro Señor, amado. Y sabe que no podemos dejar que una tradición, que una cultura de nuestra isla, gloria al Señor, invada nuestro territorio, óigame, amado, que tenga control de nuestra relación espiritual con Dios, con nuestra relación con nuestro Padre amado, y nos quite el tiempo. Por eso es tiempo de intimidar, es tiempo de provocar un terremoto en tu vida, es tiempo de provocar yo un terremoto en mi vida, que lo que me esté deteniendo ahora se va en el nombre de Jesús. Que lo que me quiera paralizar, que lo que quiere es terminar mi relación con Dios, se va en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte, no, amado. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que proseguimos a un llamado que Dios nos ha hecho, amado, a que alcanzar la vida eterna. Mire, el mejor llamado que Dios le puede haber hecho al hombre es que alcance la vida eterna. Vení a mí. Mira, y dice que el que entre por esa puerta, ¿qué puerta? Jesús. Yo soy la puerta y el que entre por mí. Oiga, amado, es un privilegio yo, que usted no esté entrando por cualquier puerta. Usted está entrando por la puerta que le va a llevar al Padre. Gloria al Señor, a esas moradas celestiales. Porque si acaso nosotros tenemos nuestra casita bonita, hay quienes no les gusta, amado, y les respetamos la tradición navideña, que si la luz, que si el árbol, mire, yo respeto eso, amado. Yo nací en diciembre y no soy de signo zodiacal en ninguno, pero yo en medio de la época, yo tengo que estar contenta. ¿Por qué? Porque es un año más, amado, que se fue y nuestro Salvador está más cerca. La gente está más preocupada, Loren, que si el arbolito, que si la lucecita, que de la salvación del hermanito. Mira, que si puso rojo, que si puso azul, que si la puso verde. Mire, preocúpese que nuestro hermano, que nuestra hermana, que nuestros vecinos están bien, gloria al Señor. Y aproveche este momento de Navidad. Y si usted hizo algún dulce, algún tembleque, algún flancito, y usted lo quiere traer acá a los hermanos, mire, a Loren no le va a molestar. Y si usted me lo trae a mí, pues lo trae miércoles, que a mí tampoco me va a pesar. Pero tenemos que aprovechar el momento para evangelizar. Y si las personas les gusta el compartir en la época de Navidad, aunque en febrero o en los demás meses, mire, se vuelvan atrás. Mire, olvídese de eso, que Dios es el que pone el querer como el hacer que la voluntad del Señor. Y si Dios a usted lo va a llevar a donde una familia, a llevarle un obsequio, mire, hágalo como que es el Señor que le está poniendo a usted. Mire, bendícelo. Llévale una compra de Navidad. Llévale una ropita a los niños o llévale un juguete a los niños. No es que usted es Santa Claus, no es que usted es los Reyes Magos, no, amado, es que usted es siervo de Dios. Usted es sierva de Dios y usted hace la diferencia, amén. Porque si vamos a entrar en historia, ¿no? Que no es en diciembre, que no, amado, mire, esas son las cosas que hacen que el pueblo se seque. Esas son las cosas que lleva al pueblo a la condición espiritual que estaba este pueblo de Israel. Esperando un acontecimiento en su vida, y por estar esperando, se pusieron a escuchar cosas negativas, voces negativas, se inclinaron a la idolatría. Ah, ¿por qué? Porque su esperanza ya había desfallecido, y como ellos querían alcanzar un objetivo, ¿de qué? De ser una ciudad poderosa, de ser un pueblo poderoso. Pero si fueron poderosos, lo tenían todo, pero lo dejaron. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuál es el peligro? De que cuando lo tenemos todo, de momento se fuma. Cuando ponemos la mirada en las cosas del mundo, cuando ponemos la mirada en el que prospera, cuando ponemos la mirada en el otro personaje, en el hermano, en el amigo, en la familia, entonces ¿qué pasa? Que entonces usted ve que en este año, pues las personas se están pintando la casa, y usted no la puede pintar, pues usted hace desarreglo para pintar su casita, porque usted quiere que la de usted sea mejor. Mire, yo hablo con la libertad que el Espíritu me da, porque estas son cosas que llevan al pueblo a secarse, amado. Cuando comenzamos a mirar lo que está a nuestro alrededor, en vez de estar buscando presencia, en vez de estar escudriñando la palabra, mire, amado, estamos en el tiempo que tenemos que estremecer nuestra simiente, que tenemos que estremecer los cimientos de nuestro hogar. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Porque las tradiciones se están llevando al pueblo de Dios ¿a qué? A ser parte. La cultura se está llevando al pueblo de Dios ¿a qué? A que participe, amado. Y nosotros no podemos ser como ese pueblo, ¿no, amado? Nosotros somos un pueblo separado. Mire, nosotros fuimos arrancados de las mismas tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos puestos sobre peña, amado. Dice que ha puesto nuestros pies sobre peña, amado. Que mientras allá abajo hayan temblores, que se está tragando la vida, nosotros estamos en Cristo Jesús, amado, declarando victoria. Porque yo no sé si ustedes están haciendo la guerra, pero cada vez que alguien se levanta para hacernos la guerra, cuando yo miro para atrás, me dice, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? No tuviste que pelear, pero cuando alzamos nuestra voz, cuando peleamos, entonces es que después nos estamos lamentando, pidiendo perdón porque fallamos. Entonces, Dios quiere, iglesia, usted, hermano, que nos escucha, al vecino que nos escucha, a los amigos de un solo cuerpo que nos están sintonizando, mire, esta época navideña, este es mi primer programa de diciembre. No permita que nada seque su relación con Dios. Que no le traigan un regalo, que no la visitan, que no lo visitan, que no le hacen una llamada. Mire, no se apure, amado. Mire, usted agarre la palabra y usted va a ver ahí un familión bien grande. Usted va a ver todas esas personas que pasaron por unos momentos, pero al final alcanzaron muchos de ellos grandes victorias, amado. Vemos la mano de Dios obrando de principio a fin. Así que usted no se sienta solo, gloria al Señor. Comience a declarar una palabra profética. Mire, ¿sabe qué? Que el que tiene la palabra se constituye profeta en ese momento de la palabra. Atalaya de la palabra. Claro está, hay personas que tienen un don de profecía. Hay otros que profetizan un momento dado y no son profetas. No tienen el don de profecía porque profetizaron un momento dado. No quiere decir que ya eso lo clasificó como el profeta. hay que hacer una diferencia, amén, que él es el don de profecía y que es un profeta. Aquí vemos un hombre que era profeta. Este hombre era hijo de profeta. Este hombre crece con ese llamado. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se usaba que el hijo del profeta heredaba las costumbres y las enseñanzas del padre. Por ende, Ezequiel estaba siendo instruido en la palabra profética, en las promesas que estaban establecidas ya en la palabra, amado, en aquellos rollos que habían adquirido, que habían ellos apoderado, que se habían apoderado de aquellos rollos, amado, y en momentos dados se podían leer aquellos rollos, aquellos papiros, y aquellos hombres atesoraban. Miren, hay momentos que una palabra nada más, usted la atesora y esa palabra hace un eco en su vida, ocasiona un temblor y un terremoto, que usted se apodera de esa palabra y esa palabra va a germinar en usted y va a ser tan impactante que nada lo va a turbar. Yo tengo una palabra que es tan poderosa en mi vida, que es la que ahora mismo usamos para el ministerio. Cuando yo me siento decaída, porque me pasa, Loren, mira, me llega el momento que hasta muda me pongo como Moisés, que no tengo ni las palabras. Pues sabe que el Señor me dice, levántate y resplandece. Así que este es el tiempo que, como esos huesos se secaron y se levantaron en el momento de la palabra, tú te levantes por la palabra que hoy ha sido dictada para tu vida. Levántate y resplandece. Que Jehová sea tu habitación, que el Altísimo sea tu morada, que nada te turbe, que nada te entristezca en esta época de Navidad. Gloria y honra al Señor. Ya estamos dando por terminado. Dios bendiga a los hermanos Luis, a Luis Ginés, Luis Raúl, gloria al Señor. El otro Bernice, gloria al Señor, amén. Barney, Dios bendiga al varón que ya está también con nosotros en la cadena de los miércoles, amén, declarando palabras sobrenatural. Mira, amado, vamos a arrebatar lo que Dios tenga para nuestra vida en este año, y yo estoy declarando de que este es el año de la bienaventuranza para mi hogar, para mi ministerio y para mi persona como sierva de Dios, amén. Así que Dios bendiga a los hermanos que nos enlacen en esta hora, un solo cuerpo, a los presidente de su emisora, Mercy, gloria al Señor, te amamos, a la familia de Denis, gloria al Señor, a esa comunidad que han hecho de Denis, oiga, amado, ese labón, ese hombre fuerte para llevar palabra al ministerio, amén, a través de ese ministerio, a la comunidad, a los hermanos. Así que Dios le bendiga, iglesia, amigos que nos escuchan, y hasta el próximo miércoles, gloria al Señor, con este tu programa, levántate y resplandece. Dios le bendiga. Ha concluido el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Levántate.